Walón, walón, walón. Y un rommel, este es KBP. Te creíste importante, irreemplazable. En la película fuiste la culpable. Fraudulenta, nada amable. Es inevitable, incorregible. Todo tiene un grado. Visible, accesible, aparte de mí, a cuanto más heriste, me agarro la risera. Me tocó reírme, tuve un trompezón, pero sigo firme en el business. Ese que me dejaste, que subiría como la espuma, nunca lo pensaste. 100% real, nada de farsante. Diga lo que digas, me suenas como a fraude. Aquí no se respetaron las reglas. Ni inflé el balón, otro jugó con ella. De que vale lo bonito si por dentro no eres bella. Fuera de lo normal, la bandolera. Ya he hecho, yo no sé cuántas gales han dormido en mi pecho. Cuántas gales el oral me han hecho. Cuántas gales el sentimiento les he deshecho. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Yo no sé cuántos manes han dormido en tu pecho. Cuántos manes el oral tú les has hecho. Cuántos manes el corazón tú les has deshecho. De hecho, de hecho, de hecho. Yo no sé que me porto mal, mal, mal. También sé que me porto bien, bien, bien. Y que mujeres he tenido más de 100 y no sé aguantar. Le he quitado el sostén, pero contigo pare bien. Yo soy el perro de la perra también. Bandolero y bandolera. No se ve bien por pendejo. Creo que me dejo el tren debajo de la luz. Llena a la orilla del mar, eso solo en novela. Sé lo que soy, no aparento otra vaina. El varón, aunque no la cague, para la mujer siempre la caga. Eso no encaja. Nada aquí, sabes bien que se compra con mi daja. Soy un man mal rodeado de mujeres malas. Sin tomar Red Bull ya te veo con ganas. Ya le he hecho, yo no sé cuántas gales han dormido en mi pecho. Cuántas gales el oral me han hecho. Cuántas gales el sentimiento les he deshecho. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Yo no sé cuántos manes han dormido en tu pecho. Cuántos manes el oral tú les has hecho. Cuántos manes el corazón tú les has deshecho. De hecho, de hecho, de hecho. Voy a ser más franco, más claro. Voy directo al grano. Al decir verdad sabes que ya no te amo. No te señalo solo a ti. También soy mal portado. Mal portado lo siento, porque a muchas he dañado. Con el pecho roto las he dejado. Pero tú eres la máxima, nadie te ha ganado. En el juego de los diales a todos has derrotado. Demasiado linda pero eres un pecado. Letra Music me ha aconsejado y me dice: esta labia es vieja. Usted juegue vivo, no se clave de cualquiera. Estamos en el tiempo de lo que era. Full realidad, esto es nada de paniquera. Estamos en el tiempo de lo que era, que esto es full realidad. Girl, de hecho, yo no sé cuántas girls han dormido en mi pecho. Cuántas girls el oral me han hecho. Cuántas girls el sentimiento les he deshecho. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Yo no sé cuántos manes han dormido en tu pecho. Cuántos manes el oral tú les has hecho. Cuántos manes el corazón tú les has deshecho. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Hola, no. La Julia City está en la casa, ella un lunático. La L grande, ¿y qué pasó? Sabes que esto es bandolero y bandolera. Aunque me vea tonto, no creo en cualquiera. Pero es legal, estamos en la era donde las mujeres están actuando como los manes. Respeto máximo a las fans. Y todas mis sexos están pendientes a mí por vida. También tengo la medicina para sus heridas. Ey, Romel, Romel, era la 504 mundo urbano, el italiano. Ey, Wallon, ¿qué dice Cafu? ¿Qué dice el Bojo?